Cantemos, hermanos, con María, nuestra madre, las grandezas del Señor. Compartamos con ella el gozo de alegrarnos en Dios, nuestro Salvador, porque ha mirado con bondad su pequeñez y la pequeñez de sus servidores. Un año más nos permite el Señor celebrar la fiesta en honor de su madre y nuestra madre, la Santísima Virgen del Carmen, fiel patrona del pueblo formoseño. Este año 2009, que pasará la historia por la zozobra y los temores de la gripe A, está cargado también de acontecimientos eclesiales que nos ayudan a acrecentar nuestra fe. El pasado mes de junio clausuramos el año jubilar paulino, que gracias a los escritos y al celo misionero del apóstol Pablo, nos ha permitido conocer y amar más profundamente los misterios de Cristo y de la Iglesia. Gracias, apóstol de las gentes. Con nuestros dos lemas pastorales, Cristo vive en mí y somos su cuerpo, la Iglesia, hemos deseado caminar con toda la Iglesia durante el jubileo en honor del bimilenario del nacimiento de San Pablo. Y antes de la finalización del año paulino, el Papa Benedicto XVI nos ha regalado el año santo sacerdotal, dando su apertura en la solemnidad del Sagrado Corazón de Jesús, conmemorando el 150 aniversario de la muerte de San Juan María Vianney, el santo cura de Ars. El domingo pasado, en plena novena patronal, hemos ordenado sacerdotes de Jesucristo a Edgardo Rufino Ortiz y a Rafael Liberto Batalla, y diácono a Gabriel Gavilán. Sin dudas, la mejor manera de iniciar este año sacerdotal. Los tres ejes temáticos de la novena de este año en honor de la Virgen, nuestra Madre, a saber, hacia un bicentenario en justicia y solidaridad, el año sacerdotal y la misión universal desde el continente tienen plena actualidad. Nos estamos preparando para celebrar el bicentenario de la nación como pueblo libre y responsable de su propio destino, con nuevas angustias que nos desafían en el momento presente, así como también con metas a alcanzar indicadas en el documento de la Conferencia Episcopal Argentina del mes de noviembre del año pasado. Permítanme, hermanos, que recuerde estas metas, aunque solamente sea su enunciado. A la luz del principio de la dignidad inviolable de cada ser humano y de una concepción integral de la persona, nos parece imperioso proponer con vistas al Bicentenario de la Nación algunas metas que estimamos prioritarias para la construcción del bien común. Recuperar el respeto por la familia y por la vida en todas sus formas. La vida de cada persona desde la concepción hasta la muerte natural. Cuando escuchábamos recién el Santo Evangelio, ambas madres, María e Isabel, sentían en su seno a sus hijos antes de que nacieran, siendo ello causa de bendición y de alegría para todos. Avanzar en la reconciliación entre los sectores y en la capacidad de diálogo, con una amistad social que incluya a todos. Alentar el paso de habitantes a ciudadanos responsables, construyendo la nación, exigiendo derechos, pero cumpliendo todos los deberes de la vida en sociedad. fortalecer las instituciones republicanas, el Estado y las organizaciones de la sociedad, mejorar el sistema político y la calidad de la democracia, afianzar la educación y el trabajo como claves del desarrollo y de la justa distribución de los bienes, implementar políticas agroindustriales para un desarrollo integral, promover el federalismo y profundizar la integración en la región. Para nosotros, como creyentes, todas estas metas las proponemos desde la fe en Jesucristo, Él que es la respuesta total, sobreabundante y satisfactoria a las preguntas humanas sobre la verdad, la justicia y la belleza, nos recordaba el documento de Aparecida. Quiera Dios que el bicentenario sea ocasión para crecer en la memoria, en la identidad y en la reconciliación de todos los argentinos. El año sacerdotal, con el sugerente y comprometedor lema Fidelidad de Cristo, fidelidad del sacerdote, sea verdaderamente como el Papa lo ha pensado, contribuir a promover el compromiso de renovación interior de todos los sacerdotes, para que su testimonio evangélico en el mundo de hoy sea más intenso e incisivo. Decía el Papa a los sacerdotes en la homilía de inauguración del año sacerdotal: déjense conquistar totalmente por Cristo. Él nos llama a partir del pan de su amor, a perdonar los pecados, a guiar al rebaño en su nombre. Precisamente por este motivo no tenemos que alejarnos nunca del manantial del amor que es su corazón atravesado en la cruz. Solo así seremos capaces de cooperar eficazmente con el misterioso designio del Padre, que consiste en hacer de Cristo el corazón del mundo. Designio que se realiza en la historia en la medida en que Jesús se convierte en el corazón de los corazones humanos, comenzando por aquellos que están llamados a estar más cerca de Él, los sacerdotes. Y más adelante afirmaba: la Iglesia tiene necesidad de sacerdotes santos, de ministros que ayuden a los fieles a experimentar el amor misericordioso del Señor y sean sus testigos convencidos. Si los sacerdotes ungidos por el orden sagrado están destinados a apacentar a la Iglesia por la palabra y la gracia de Dios en nombre de Cristo, encontramos en María un modelo a imitar para nuestra vocación, como para todas las vocaciones de la Iglesia. La Virgen María, unida con lazo indisoluble a la obra salvífica de su Hijo, es el fruto más espléndido de la redención y una purísima imagen de lo que la misma Iglesia ansía y espera. Si como sacerdotes debemos anunciar la palabra, ¿quién mejor que ella la ha escuchado y puesto en práctica? Si debemos ofrecer la Eucaristía a los hermanos y ofrecernos a nosotros mismos a ejemplo de Cristo, sacerdote, víctima y altar, ¿quién nos enseñará mejor que ella, que nos ofreció el pan de vida como fruto bendito de su vientre y se ofreció a sí misma en íntima unión a la pasión de su Hijo, de pie, junto a la cruz? Si debemos convocar al pueblo de Dios disperso para la unidad y para cantar las alabanzas del Señor, ¿quién mejor que María, que por su belleza, pureza, su maternidad, sigue convocando y reuniendo a los hombres de todas las generaciones? ¿Quién mejor que ella canta y proclama las grandezas del Señor. Verdaderamente María es madre y modelo de los sacerdotes y de todos los que peregrinamos en la fe. En el misterio de la visitación a su prima Isabel, contemplamos a María misionera, llevando la buena noticia de la salvación. Siempre que escuchamos este relato de San Lucas, nos viene a la mente el espléndido comentario de San Ambrosio, que dice: María, llena de gozo y sin demora, partió hacia las montañas, porque se sentía impulsada por el deseo de cumplir un deber de piedad, anhelante de prestar sus servicios y presurosa por la intensidad de su alegría. También en la estrofa de nuestro himno a la Virgen del Carmen, María es misionera, porque buscando las almas, misionera y peregrina, recorriste nuestras tierras por abrir paso al Señor. De la misma manera, los discípulos misioneros convocados desde Aparecida a llevar a cabo esta misión continental hasta los confines de la tierra, debemos imitar a María, además de pedir su intercesión para fortalecernos en la misión. Imitar su fe y confianza en el designio salvífico de Dios en favor de los hombres. Su prontitud. Ella partió sin demora, con presteza, como también dice el canto Alma Misionera, antes de que la espera desgaste años en mí. Imitar su deseo y gesto solidario de prestar sus servicios en la persona de Isabel, mujer anciana. Y por fin su intensa alegría al compartir el cumplimiento de las promesas de la misericordia de Dios en favor de Abraham y de su descendencia para siempre. Con gozo y grandes expectativas ha comenzado ya esta misión en varias comunidades y en varias parroquias. Y hasta los mismos jóvenes, a nivel diocesano, se están preparando para realizar un congreso misionero en el próximo mes de octubre. Bicentenario, sacerdocio, misión. Realidades que nos ofrecen la posibilidad de acercarnos y comprometernos más a Jesucristo, a la Iglesia, a los hermanos, a la sociedad. Como discípulos y misioneros de Jesucristo, para que en Él todos tengamos vida. María, nuestra Madre, ilumina estas realidades. Ella es verdaderamente la Madre de la Patria, Madre de los sacerdotes, Madre de los misioneros. Quiero terminar, queridos hermanos, con dos oraciones. Una dirigida a María, Madre de los sacerdotes, en este año sacerdotal, con las palabras del querido Papa Juan Pablo II, ejemplo y modelo para los sacerdotes, y la otra para preparar y vivir la misión, especialmente para nuestros jóvenes misioneros. Oh María, Madre de Jesucristo y Madre de los sacerdotes, acepta este título con el que hoy te honramos para exaltar tu maternidad y contemplar contigo el sacerdocio de tu Hijo unigénito y de tus hijos, oh Santa Madre de Dios. Madre de Cristo, que al Mesías sacerdote diste un cuerpo de carne por la unción del Espíritu Santo para salvar a los pobres y a los contritos de corazón. Custodia en tu seno y en la Iglesia a los sacerdotes, oh Madre del Salvador. Madre de la fe, que acompañaste al templo al Hijo del Hombre en cumplimiento de las promesas hechas a nuestros padres. Presenta a Dios Padre para su gloria a los sacerdotes de tu Hijo, oh Arca de la Alianza. Madre de la Iglesia, que con los discípulos en el cenáculo implorabas el Espíritu para el nuevo pueblo y sus pastores, alcanza para el orden de los presbíteros la plenitud y los dones, oh Reina de los Apóstoles. Madre de Jesucristo, que estuviste con Él al comienzo de su vida y de su misión, lo buscaste como maestro entre la muchedumbre, lo acompañaste en la cruz, exhausto por el sacrificio único y eterno, y tuviste a tu lado a Juan como hijo tuyo. Acoge desde el principio a los llamados al sacerdocio, protégelos en su formación, acompaña a tus hijos en su vida y en su ministerio, oh Madre de los Sacerdotes. Y después esta oración que hemos compuesto para los jóvenes misioneros que van a celebrar en el próximo mes de octubre su congreso, unidos a la misión continental. Padre bueno y misericordioso, que enviaste al mundo a tu Hijo Jesucristo, el eternamente joven por los siglos, para librarnos del vacío de una vida sin sentido e invitarnos al banquete festivo de tu reino. Danos, por la gracia de tu Espíritu, un corazón nuevo y fiel para amar y seguir a Jesús, nuestra luz, verdad, vida y camino. Enséñanos a ser como Él, obedientes, humildes, compasivos. Señor Jesús, misionero del Padre, gracias por elegirnos a ser tus discípulos, misioneros, amigos y testigos. Envíanos a llevar tu palabra a los pobres, la alegría a los tristes, el consuelo a los afligidos y tu paz y libertad a los cautivos. Gracias por llamarnos a trabajar contigo en la misión de la Iglesia para hacer de todos los pueblos de la tierra una familia, un solo pueblo fraterno y unido, que cante tu grandeza y proclame tus maravillas para alabanza de tu gloria. Santa María, Madre de los misioneros, ruega por nosotros. San Juan María Vianney, ruega por nosotros. San Francisco Javier y Santa Teresita del Niño Jesús, patronos de los misioneros, rueguen por nosotros. Amén.